¿Qué tal, Angelita? Buen día a vos, a Leandro y a Marcos. Bueno, gracias por darnos la posibilidad de poder decir lo que está sucediendo con el certamen literario Vendimia. Bueno, en primer lugar, eso, agradecer y manifestar la indignación, el descontento que tenemos los escritores del certamen literario Vendimia, al menos tres de los que estamos en contacto, que somos Fernando Cárpena, Andrea Marone y yo. Que nos hemos un poco de alguna manera nucleado para hacer visible nuestro reclamo, porque ya llevamos 7 meses desde que fuimos notificados de que habíamos quedado seleccionados, nuestras obras habían quedado seleccionadas, y al día de hoy las obras no están publicadas. Les cuento que en las bases del certamen Vendimia estaba, digamos, como estipulado que las obras iban a ser presentadas en la Feria del Libro de Mendoza, cosa que no sucedió porque no alcanzaron a publicarlas, y también estaba estipulado de presentarlas en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, lo cual tenemos mucha duda de que suceda, porque hasta el día de hoy no hemos tenido novedades, bueno, de nuestras obras, más allá de que tuvimos que correr con los plazos que nos pusieron para llegar a tiempo con todo lo que se estipulaba, desde registro de la obra en el derecho de propiedad intelectual hasta el diseño de la tapa. Digo, hubo que hacer un montón de tareas previas para llegar a tiempo con los plazos que ellos nos ponían, y sin embargo las obras están dormidas, creemos que en el cajón de algún funcionario. ¿Y qué les han dicho desde la Dirección de Estrategias Culturales acá en Mendoza? Mira, ¿Qué les han dicho ustedes? recién la semana pasada tuvimos noticias de Fabián Sama, porque armamos una nota, los tres escritores que les nombré recién. Armamos una nota justamente diciendo que si no teníamos respuesta de cuándo iban a estar nuestros libros publicados y de si íbamos a participar o no de la Feria Internacional del Libro, que bueno, que íbamos a iniciar acciones legales, porque realmente sentimos un destrato tremendo por parte de los funcionarios de cultura. También nos preguntamos en qué se va el presupuesto de cultura. Varios medios no hegemónicos de acá de nuestra provincia, alertaron sobre la cantidad de plata que se ha habido en la vendimia con los contratos que se hicieron o con lo que se les pagó a Abel Pintos y a Nicky Nicole, que fueron 17 millones entre los dos contratos. Y digo, y esto de permanentemente sentir que los artistas y los trabajadores de la cultura de acá de Mendoza estamos totalmente relegados, no somos oídos, no hay políticas culturales. El otro día estuve participando de la Asamblea de Trabajadores de la Literatura, que también vienen reclamando por lo mismo, ¿no? Por políticas editoriales, por políticas de difusión de la literatura local, de la literatura escrita por trabajadores de acá de Mendoza, trabajadores de la escritura. Y sentimos eso, claramente, que hay un vaciamiento en el Ministerio de Cultura, que ahora tiene supuestamente rango de ministerio, pero que evidentemente eso no se Claro. visibiliza porque no hay políticas culturales. Entonces, un poco lo que hablábamos desde la Asamblea, que nos hemos sumado a la lucha con la Asamblea de Trabajadores de la Literatura en esto de reclamar políticas culturales, políticas editoriales, políticas de difusión de los autores locales. Y bueno, y la respuesta que nos dio Sama la semana pasada fue sí, los libros van a estar impresos, no nos ha dado fecha, nos dice que sí vamos a viajar a la Feria del Libro y que ellos se van a encargar de los costos de traslado y alojamiento. Pero bueno, todo queda como Claro, a no hay merced nada. de Claro, digamos. claro, claro. ¿Y los premios Vendimia en qué consisten? ¿Cuál es el premio Mira, que les da? según las bases del certamen, primero que es el único certamen literario provincial, que eso está, digamos, está bueno marcarlo, porque uno dice, bueno, el único certamen literario provincial por el cual uno puede publicar obra completa, no antología, sino una obra completa. En las diferentes categorías, se seleccionaron 6 obras, en las categorías, yo quedé seleccionada en dramaturgia, Andrea Marón en poesía, Fernando Cárpena en infanto juvenil, bueno, después habían otros tres escritores en novela, cuento y creo que era crónica, la sexta categoría. Y lo que implica el certamen es, en primer lugar, el pago de un premio que tardaron 4 meses en pagarnos, el premio estipulado era en 60 mil pesos. Eso en agosto implicaba, digamos, era un monto. Era otro En diciembre importe, ese monto claro. se devaluó totalmente, se nos devaluó totalmente, nos lo pagaron recién en diciembre, también tuvimos muchas trabas para poder cobrarlo. Bueno, como muchas trabas del orden de lo burocrático, ¿no? Para poder cobrar el premio y tuvimos que ponernos muy firmes en que si no lo cobrábamos íbamos a iniciar acciones, íbamos a visibilizar el reclamo. Bueno, en diciembre finalmente cobramos esos 60.000 pesos. Y lo otro que está estipulado, que para mí es lo más importante, es el tema de la publicación de obra en formato libro, ¿no? Y eso hasta el día de hoy, han pasado 7 meses, no están publicadas las obras. Así que bueno, haciendo acciones colectivas desde la asamblea, también nosotros uniéndonos para pedir que se efectivice, digamos esto, la publicación de las obras. Ya la Feria del Libro de Mendoza pasó y no pudimos participar, y sí esperamos poder participar de la Feria del Libro de Buenos Aires y que se cubran todos los costos, como cuando traen a artistas de otras provincias, claro, que les pagan absolutamente todo. Digo, además del caché, les pagan absolutamente todo. Claro. Me parece como, bueno, nada, es indignante que con los trabajadores del arte de nuestra provincia nos traten así. Tremendo. Bueno, Lila, entonces esperamos que se solucione pronto. Tenés las puertas de la radio abierta para seguir acá insistiendo, porque hasta que no tengas como nada escrito, me parece que es todo medio promesa ahí, y por cómo viene la situación, hay que como que estarles encima, ¿no? Sí, tal cual. Por ahí también está, bueno, yo digo, el tema de poder ir visibilizando los reclamos de la Asamblea de los Trabajadores de la Literatura. Y creo que esto no es, digamos, un reclamo solamente del sector de los escritores. Digo, me parece que también están los teatristas reclamando. Ustedes saben lo que fue la Fiesta Provincial del Teatro, que la obra inaugural fue una obra traída de Buenos Aires. Digo, es como un destrato hacia los artistas locales, ¿no? Que la obra de un festival, o sea, que la Fiesta Provincial del Teatro la inaugure una obra traída de afuera. Claro. Digo, permanentemente recibimos este destrato. Afortunadamente, lo que vamos viendo, les compañeros, es que hay varias asambleas, está la Asamblea de Trabajadores Visuales, de Artistas Visuales, los de los trabajadores de la literatura, de teatristas. Digo, me parece que hay que hacer acciones colectivas, y es un poco lo que estamos pensando en unir fuerzas y poder hacer reclamos conjuntos de lo que está pasando con este vaciamiento que hay en cultura. Así que bueno, agradecerles que esté el espacio para poder visibilizar el reclamo específico del Vendimia, pero esto viene pasando con todas las demás ramas artísticas, y bueno, y también en el caso específico de la literatura, también ha pasado con los ganadores del BODOC, del certamen literario BODOC, el mismo destrato. Así que bueno, por ahí se puede también recuperar ese reclamo. Bueno, Lila, hecho el reclamo, nos estamos viendo. Ojalá que esto se destrabe lo más pronto posible y puedan viajar a Buenos Aires a presentar la obra, y también vengan por acá a mostrarnos la obra en papel, ojalá. Y también la podemos presentar, tal cual, también la podemos presentar acá, que es lo más importante. Somos escritores mendocinos, así que bueno, ojalá que, exacto, podamos presentarla próximamente acá. Les vamos a estar avisando. Les agradezco mucho a La Mosquitera. Muchas gracias. Que estés bien. Adiós, adiós. Muchas gracias. Adiós, Lili. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.